sobrevivir sin copiar de ti. Me mantuve firme, ya que estoy reafirmando lo que soy una vez más. Si un niño blanco llora, dale con bota de guayaba. Si un niño negro llora, dale con palo de guayaba. ¿Por qué será que mientras más oscuridad quieren hacer pensar que el diablo perjudica más? Si un niño blanco llora, dale con bota de guayaba. Si un niño negro llora, dale con palo de guayaba. ¿Por qué será que mientras más oscuridad quieren hacer pensar que el diablo perjudica más? Más vale tarde que nunca, así es el dicho. RP Cultura está en vivo en el aire de la 98.7 FM Universidad. Una misión es, Dios, ya que está pilotando nada de control de MP, está en el micro www.misioneshiphop.blogspot.com para escuchar, si está escuchando online, directamente de la página, cualquier día, cualquier hora. Y bueno, con muchas novedades, hace algo más de un mes les hablaba de la inminente publicación del disco de Manuel González Rodríguez, a.k.a. Totequín. Después de 2 años de espera y tras la polémica que suscitó su último trabajo entre sus fieles seguidores, llegó la hora de hablar de su nuevo material, El Lado Oscuro de Gandhi. La verdad que es un MC que llegó al cuarto disco, el cual ganó durísimas críticas. Hablamos del disco T.O.T.E. Por su acercamiento al juego americano y por su exceso de ego. Personalmente, ese trabajo me gustó mucho, al igual que todo lo que venías, que había sacado con anterioridad. Y se quedaba cerca del que me parece su mejor trabajo, es que el cual es su segundo disco, Un Tipo Cualquiera. Ahora, dos años después, vuelve con un disco en el que mezcla un poco de lo que había hecho en sus primeros años con lo que hiciese en su anteúltimo disco, creando un buen compacto con 18 canciones, es decir, más de 70 minutos de música. Mucha gente reservó este disco en las disquerías. Se retrasó una semana la salida de este disco por una huelga y por la situación, digamos, que estaban viviendo los trabajadores en España, lo cual lo entendió perfectamente, inclusive lo acompañó. Y bueno, está con ustedes el disco Totequín, El Lado Oscuro de Gandhi, 2x1, bomba. Tenemos mierda, hardcore. Abróchense los cinturones. Ese no soy yo, no, ese no soy yo, no, ese no soy yo. Yo soy como todos vosotros, pero mucho mejor. A mi casa no se viene pa' fumar, no hay cuatro coleguitas invadiendo mi sofá. No existe una consola que tú puedas agarrar y matar las horas con tu combi como tantas veces pasa en mi ciudad. Ese no soy yo, yo no soy aquel que vive en un pisillo de estudiantes para 10, con los muebles reventados, ropa por todos lados y el cuarto de baño vomitado cada 2x3. ¿Qué coño es eso de tanto amiguismo? Con tus colegas siempre es lo mismo. Yo no lleno el piso de compadres, prefiero a las mujeres, sabes, hembras y parientas confortables. Fuera todo muy desagradable, pandillitas en los parques, gustos lamentables. Por todos lados rock and roll, típicos con MDMA en la Coca-Cola. Ese no soy yo, ese no soy yo, ese no soy yo, no, ese no soy yo. Yo soy como todos vosotros, pero mucho mejor. Yo soy la T con la O, con la T, con la E. Fuego todo el mes, ya, con la I, con la N, con la G. A mi vida no se viene pa' joder, para invitarme a droga, ¿qué me quieres ofrecer? Qué fácil abrir la boca pa' comerse una pastilla o esnifar, pero es mucho más difícil levantarse pa' correr, ¿verdad? Y entrenar y sudar en lo físico, mucho más real que todo lo artístico. Estoy cansado de las palabras que no dicen nada. Esta vez no seré yo el que rime con la gripe A. El tote sube como el pan, baja como el sueldo, vuela como Kobe, vive como Brian, manda como el verbo. Tierno con las chicas, chulo en el papel, más crudo que el Terminator cuando pierde la piel. Pero ese no soy yo, ya sé de qué vais, hablando de conciencia social y vistiendo el Nike. Yo soy de los que van solo a sus asuntos, soy el puto Leo Messi del rap y punto. Ese no soy yo, ese no soy yo. No, no, ese no soy yo. Yo soy como todos vosotros, pero mucho mejor. Yo soy la T con la O, con la T con la E. Fuego todo el mes, ya con la I, con la N, con la G. Coches tuneados tal vez, ese no soy yo. Joyas en el cuello, men, ese no soy yo. Pistolas en mi rap, joder, ese no soy yo. Enseñar pasta pa' qué, ese no soy yo. Soy un poeta del sur más, viviendo alienado, que no ha nacido en un palacio como Antonio Machado. Yo tengo fuego todo el mes, ese sí soy yo. El enemigo del estado cuando da su opinión. Si toco el micro de verdad, estáis en peligro. El cliente más cuidado de la casa del libro. Porque muchos tienen porte, pero quiebran cuando escriben. Y juegan a mi deporte, pero no tienen. Y si no fuera por el sur, probablemente este rap ya no tendría luz. ¿De dónde eres tú? Del sur, baby. Del sur, baby. Del sur, baby. Del sur. Oh. Ese no soy yo. Ese no soy yo. No, no. Ese no soy yo. Yo soy como todos vosotros, pero mucho mejor. Yo soy la T con la O, con la T con la E. Fuego todo el mes. Ya con la I, con la N, con la G. Pinta bien, no me gusta mi trabajo al 100%. Aunque muchos sueñan con llegar, no saben lo que se cuece aquí ni la mitad. No me gusta lo que escribes tú, no me gusta tu pose ni tu actitud. Estoy en el hip hop por la rima y los ritmos, todo lo demás me da lo mismo. Aunque me digan artista, nunca me ha llenado llenar la cama una semana con tres tías distintas. Busco el calor de la pareja, río cuando fluye, lloro si me dejan. Es duro descubrir que no se reflejan tópicos de los raperos en mí, se alejan. Yo soy un artista del folio, yo no tengo el póster de la peli del odio, ni el de Scarface en mi dormitorio. Soy el chico normal frente a un auditorio. ¿Cómo puede ser que todas las drogas no me digan nada? Si fuera un artista me tendrían que flipar, me tendrían que inspirar para escribir, pero no, no, lo siento, solo me han causado sufrimiento. A los raperos les gusta la calle, a mí no me gusta salir ni en flyers. Tampoco me gustan los comentarios, ni los que me adulan ni los que me odian, que son varios. Sueno en el barrio y a veces a los mismos que critico son mis fans del diario. Debo de escupir con vehemencia, porque hay más cabrones esperando que en las salas de urgencias. Y si soy artista, debo confesarlo. Nunca me he librado del miedo del escenario. Nunca me ha gustado firmar autógrafos. Nunca posé bien para el fotógrafo. Me da mal fario. Aunque ser artista pinta bien, no me gusta mi trabajo al 100%. Aunque muchos sueñan con llegar, no saben lo que se cuece aquí ni la mitad. No me gusta lo que escribes tú, no me gusta tu pose ni tu actitud. Estoy en el hip hop por la rima y los ritmos, todo lo demás me da lo mismo. No somos lo típico, no hacemos lo típico. Nos gusta el rap yankee, pero no vamos por ahí todo el día olisqueando el culo del yankee. Todo el día loco, no, no. ¿Quieres hacerlo como yo? ¿Quieres hacerlo como yo? Pero no es fácil, ¿verdad? Pero no es fácil, ¿verdad? ¿Quieres hacerlo como yo? ¿Quieres hacerlo como yo? Pero no es fácil, ¿verdad? Pero no es fácil, ¿verdad? Y la basura se desborda y se nos cae de las manos. Y se acumula como arteria amontonando romanos. Y yo, aunque sea un artista, no tengo la pista nublada por la pastaísta. El kit de la cuestión, toda esta orientación fascista. Raperos no lo saben y son derechistas. Y van con sus panfletos socialistas por ahí, denunciando en limusina los problemas del país. Por eso muchos de ellos no duran nada. He tenido atracos que han durado más. Habitaciones vacías, hoteles muertos, chicas de compañía, estaciones y aeropuertos. Yo, esto me asquea. Por eso amo el hip hop y odio todo lo que le rodea. Y aunque me digan artista, curro cada día como un transportista del IKEA. Yo sé que las cosas no son como lo imaginé. El primer beso ya no es cuando se da la luz del cine. Pero pensé que esto era música, no una colección de estúpidas vidas públicas. Entré aquí seducido por algo. Los vinilos de mi amigo y mis textos largos permitían expresar el desencanto que sufríamos los jóvenes de veintitantos. Pero hoy no, ¿en qué me convertí? Soy víctima de la moda que odiaba cuando empecé aquí. Subo arriba vestido vestido con ropa cara que jamás pagaría si no me patrocinaran, y eso es falso. Por eso tengo que escapar de todo lo que me cabrea, la mierda que me rodea el rap. Y es difícil estar contento, porque critico, pero yo estoy dentro. Aunque ser artista pinta bien, no me gusta mi trabajo al 100%. Aunque muchos sueñan con llegar, no saben lo que se cuece aquí ni la mitad. No me gusta lo que escribes tú, no me gusta tu pose ni tu actitud. Estoy en el hip hop por la rima y los ritmos, todo lo demás me da lo mismo. Lo que estaba escuchando era los dos primeros temitas de Tote King. El primer término, ese No Soy Yo, con un beat de Kashmir de Royal, un corte de clásico de pisada fuerte ahí, y un Tote King jugando como nunca con las palabras, tornándose imparable en el micro y afirmando, digamos, su ideología, por más que muchos digan que se contradiga muy de seguido. Y después la parte más fea de mi curro, o la parte más fea de mi trabajo, con el beat de Dani, que es el hermano de DJ Randy, magnífico repaso, digamos, de la escena de rap español, y a los que solo se mueven por el dinero y la fama. Y como Tote King siempre, como nos tiene acostumbrado, no tiene miedo de alejarse de los tópicos. La verdad que está muy buena la instrumental ahí de Dani, el hermano DJ Randy, así que muy zarpado. www.unam.edu.ar es la página para escucharnos, Diego. Así que ahí vamos a tener ahí una comunicación vía micro con Diego. Buenas noches, Diego. Bien. Quería comunicar a la gente que los que quieran escuchar la radio de la universidad, lo que deben hacer es ingresar, como decías bien, a www.unam.edu.ar. Siento ahí, van a tener en la margen izquierda de la página el link de la radio. Y para sintonizar la radio, lo que deben hacer es primero tener abierto el Winamp. ¿Por qué? Porque la radio se maneja, o sea, trata de manejarse siempre con el tema del software libre. Entonces, si ustedes tratan de sintonizar la radio, lo primero que va a tomar para abrir es el Windows Media Player. Así no lo va a reproducir directamente. Entonces, primero tienen abierto el Winamp y después hacen clic en el link de la radio. Genial, Diego. Qué mal que quedo, porque no sé si pueden apreciar la voz de Diego y yo, digamos, animadora acá, ¿viste? Pero igual de Diego, un amigo, así que lo admiro mucho. Quien lo quiere escuchar en informativo, pueden escucharlo en una radio colega. No, igual yo voy a decir el nombre de la radio. Está todo bien, un saludo para todo el equipo. Pero también pueden escuchar acá, en la radio de la universidad, los sábados de 4 a 5 de la tarde, haciendo biografías. Viste qué bonito que soy, Diego, yo siempre te quiero ayudar. Gracias. Bueno, Diego Saquer entonces está pilotando nada de control y una comunicación micro con él. Así que pueden entrar entonces, siguiendo las indicaciones de Diego, abrir el Winamp entonces, primero, y después hacer clic para reproducir, para tomar la radio. Así que www.unam.edu.ar para escuchar online RAP Cultura y todos los programas de la grilla de FM Universidad. Y pueden comunicarse también por mensaje de texto, dejar alguna sugerencia, algún tema que quieran para la semana que viene, porque traigo todo preparado. Así que, un chico responsable. Así que pueden dejar una sugerencia, crítica, lo que sea. Estamos abiertos a todas las críticas. Así que 3752-369261. Repito, 3752-369261. Y bueno, estábamos hablando un poco de lo que es este nuevo álbum de Tote King 2010. En el lado oscuro de Gandhi, el dicho MC y su inseparable DJ Randy se olvidan del exceso de ego, como le dije anteriormente, que lo acompaña en su anterior disco, y vuelve a recuperar la crítica social de años atrás. Se puede escuchar la crítica a la sociedad, gente de izquierda que cambia de colores políticos con el paso de los años, cuando la plata empieza a llegar al bolsillo.

El sol baña mi cara, un día más agradecido, mientras desayuno con la prensa en mi sofá hundido. Me queda Sony Rollins, su sonido, el móvil con 100 contactos en la agenda y solo 4 amigos. Y mientras salgo ya sé que el día solo es otra mueca, un numerito en el mes. El reflejo vil del ascensor que el viejo me ve. Cuando un niño viene y habla de usted, pasa el tiempo. Salgo a mi barrio, ciudadanos del centro, unidos como colores de Benetton, dos contentos. Tierras del sur, más quisieras, nos importa más reírnos que inflar la cartera. Paseo por las calles en tirantas, cremas pa' mis tatus, el sol pega hasta las tantas. La casa del libro es que me encanta, compas del snack y pastelitos del Starbucks. Quiero a todos mis vicios por igual, pues ninguno sale caro y tampoco me sientan mal. Píllalo, no necesito inspiración de artista, salgo a pasear y la letra ya está lista. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi compa tiene sentido. Después del mediodía llega la tarde, inevitable como Robert Walser, dejo que larren. Camino luego existo entre devotos de Cristo y pijines listos, más drogadictos que los Sex Pistols. Veo sobre todo tentación, pero no es culpa de nadie, es supervivencia. La exhibición para llegar al corazón de ella, pero eso es inexplicable, esa es nuestra ciencia. De pronto un ruido te saca del sueño, perros de presa grande cuando imitan a sus dueños. Ver ciclistas ofendidos no es difícil, coches y motos invadiendo el carril bici. Veladores todo el año, cerveza fuera, grupos de guiris celebrando, no se lo esperan. Crónicas de nada y de nadie, ya me vuelvo a casa, aquí termina mi paseo. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi compa tiene sentido. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi compa tiene sentido. Vivo encima de tres bares, flotando desde las 12 de la mañana, brindando. De tres bares, flotando desde las 12 de la mañana, brindando, brindando. Nos importa más reírnos que inflar la cartera. DJ Griffy invadiendo con su sonido psicodélico en RAP Cultura 98.7 FM Universidad UNAM Misiones. Pueden entrar a www.unam.edu.ar, repito, www.unam.edu.ar para escucharnos online. En la margen izquierda está el link de la radio, tiene que abrir Winamp primero y luego darle clic para reproducir la radio y lo pueden escuchar tranquilamente. Pueden mandar mensajito de texto al 3752-369261, así como le hicieron unos chicos acá. Dice: nos estamos enterando de la existencia de la radio, somos chicos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, muchos éxitos, así que muchas gracias por estar prendido ahí y por escuchar RAP Cultura, Rap Escultura, directamente de FM Universidad, llegando a tu oído. Así que, y también pueden entrar a www.misioneshiphop.blogspot.com. Ahí está una información de todos los grupos de rap, de toda la movida que se está generando acá en cuanto a cultura hip hop en Misiones. Y también pueden escuchar los programas anteriores de RAP Cultura, que está colgadito ahí. Y la semana que viene ya vamos a estar dando la página que Diego también hace un programa acá en FM Universidad, y va a estar colgando también sus especiales biografías. Así que vamos, le estoy, digamos, tirando el compromiso, digo, que haga un blog spot también y que ponga los interesantísimos programas que tiene. Bueno, gente, lo que estábamos escuchando entonces en primer lugar era Ya Lo Creo, una base de DJ Randy. Después El Paseo, una base de... espera que lo busco acá. Best Kept Secret. Así que la verdad que está muy bueno. Y bueno, lo que queda para comentar de este disco, masticado por mí durante toda la semana, es que es un trabajo editado por Sony BMG y que sale, bueno, a la luz una semana más tarde de lo previsto, como ya lo había contado, tras la huelga que, bueno, que se generó el 29 de septiembre. El gusto de Tote King, siempre digo, el rap se alimenta de todos los estilos de música. Es la música que más fusiona, justamente un bombo caja, y puede fusionarlo con cualquier estilo. Así, por ejemplo, mucha gente empezó a samplear al baterista de James Brown, por ejemplo. Es uno de los más sampleados por Randy MC y Public Enemy. Y bueno, por ejemplo, los gustos que tiene Tote King en cuanto a lo musical, le gusta el rock, el soul, la psicodelia de los años 60 y los 70, que está reflejado justamente en las instrumentales de su último álbum. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, lo que también le gusta a Creedence, por ejemplo, Black Sabbath, Led Zeppelin, County Joe and the Fish. Bueno, un montón de grupos que justamente alimenta a la hora de hacer instrumentales, o a la hora de elegir instrumentales que le van mandando o que va haciendo su DJ, o que en este caso también tiene colaboraciones de productores desde Estados Unidos, como en el caso de Best Kept Secret. Y bueno, vamos a cerrar entonces esta presentación del disco Lado Oscuro de Gandhi, quinto disco de Tote King. Muchas gracias a todos, a la gente se está comunicando. La verdad que es todo un honor que la gente de Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales esté escuchando el programa, así que buenísimo. Así que comuníquese a 3752-3692-61, Rap for Life, RAP Cultura, y Mayendo tu Estéreo, CIEA y NBA. En el mar, yo tengo el flow del Mercadona, el Maradona del rap. Yo tengo mucho amor para dar, pero no hay nadie de ley. Tengo el alma reventada como Fraser con Cassius Clay. Yo no tomo drogas, tengo que estar lúcido pa' hacer colabos que no suelo cobrar. Yo no limpio mis botines ni mis pistas de voz. Salen crudas como el sushi que preparan en wok. Yo no entiendo la amistad, dando la cara por ti. Dejarme en paz, estar a mi bola, eso es amistad para mí. Si las groupies se me acercan, yo me tiro para atrás, porque conozco el plan, depresión después de follar. Si no juegas bien, solo duras un rato. En este curro los años pasan de 4 en 4. Y mira cómo subo como un globo aerostático, porque el ritmo está conmigo como Indiana y su látigo. And say yeah, and say yeah. Pero soy un torpe como Yao Ming, la Capilla Sistina del rap. Dibujo paisajes, ya no busco floritura, estructura ni da mensajes. Ya no llama a nadie a mi móvil, lo conseguí. El Dai tiene mi tibia afilada como un bisturí. El hijo de puta más grande

base of the shot clock, I feel rapping. De Golden Era, recordando a los viejos jugadores de la NBA, esos cuerpos estilizados y no robustos, esos cuerpos que saltaban y que tenían los bracitos finitos, pero que eran unos maestros y que marcaron tendencia, y que justamente critican mucho que cuando hacen punta hacen, imitan los bailes. No, es el, los verdaderos ya fueron en el 80, después nada más. Es muy groso, Totequín, fanático del básquet, y también muy asociado a lo que es la cultura hip hop. También la mayoría juega al básquet, como también así lo hago. Bueno, les aviso, gente, que el sábado que viene no vamos a salir al aire porque va a haber una conexión directa entre FM Universidad 98.7, o sea, la radio que están escuchando ahora, con LT17 Radio Provincia. Mundo Bizarro, que es el programa de una de mis copilotas, Mere, una copilota de la facultad, Mere Chahue, con su gente, Chaja y demás. Este Mundo Bizarro está organizando un concierto que es Patio Abierto, siempre se dice Patio Abierto. Entonces, concierto bizarro en el cual van a actuar bandas locales como Niño Envuelto, Gritos de Unidad, Milonguito, Neo Javas, Musgo y Payé, estas dos últimas representando el rap. Así que va a ser una posibilidad para la gente que esté por ahí alejada, esté en el interior, que pueda escuchar a través online, a través de www.unam.edu.ar. Escuchar el recital empieza a partir de las 18 horas, pero el compromiso asumido con toda la gente, que le recomiendo que asista. Entonces, el próximo sábado 23 de octubre a partir de las 18 horas, es entrada libre y gratuita. Lo que se pide es una colaboración, ya sea de juguetes, ropa de cama para hogar de niñas Paula Albarracín. Así que todo esto tiene su fin, que está muy bueno, ofrecer arte a la gente y que también puedan colaborar y sentirse un poco mejor. Siempre cuando uno colabora con la gente que más necesita, siempre regocija el corazón. Así que está muy bueno que toda la gente colabore, que vaya. Repito, espera acá que se me fue la página. Entonces, 23 de octubre va a estar Neo Javas, Milonguitos, Grito de Unidad, Mugo, Payé, 23 de octubre. Más también la gente de Noloop, de Laboratorio de Experimentación. Un gran abrazo a todos mis amigos de Noloop, a Blico de Gea, Pupilas Crew, a Forrito también, a toda la gente que está integrando ahí el staff de lo que es Noloop. También va a estar la gente de Mugo, ahí Juanma. Va a estar representando también ahí con un par de remeras, un par de cosas que también está haciendo eso. Un poco de arte de vanguardia, así como siempre lo digo. Y después también va a haber cantina. Y también va a estar la gente de la rockería, Outsider también. Va a estar también presentando algunas cosas, CDs, remeras, lo que sea. Y también la gente, va a haber un servicio de cantina, lo cual es muy importante, así que péguense una vuelta entonces el sábado que viene en Colón 128. Entonces, concierto bizarro, 23 de octubre, entrada libre y gratuita, colaboración de juguetes, ropa de cama para el hogar de niñas Paula Albarracín. Un saludo grande a mi copilota Mere. El sábado que viene vamos a estar todo allá. Y los que no pueden acercarse, la gente interior que no puede acercarse, les recomiendo entrar a www.unam.edu.ar. A partir de las 6 de la tarde ya va a estar la transmisión, así que copado para que escuchen muchas bandas de acá de Posadas. Y bueno, vamos a ir un poco. Este bloque es sobre biografía de Talib Kweli Green. Conocido como Talib Kweli, nació el 3 de octubre de 1975 en Brooklyn, Nueva York. Es uno de los raperos afroamericanos más respetados en el rap underground, y su trabajo ha sido aclamado por la crítica con frecuencia, a pesar de no tener mucho éxito comercial, manteniendo así una postura ante los intentos de contratación de diversas multinacionales. Su nombre es árabe y significa el buscador o el estudiante de la verdad y el conocimiento. Eso significa Talib Kweli. Así como de la SOU u otros miembros de Native Tongues, lenguas nativas, es la traducción. Pronto se puso a grabar con su productor High Tech y los raperos Mos Def, un terrible rapero, con el cual formó, su primer grupo, Black Star, en 1998. Con ese álbum tuvieron mucho éxito. Así que Ah, acá un saludo para el brother Mate, se está comunicando entonces. Así que vamos a escuchar dos temitas entonces de este, su primer grupo, Black Star, Mos Def y Talib Kweli, con el primer término Definition y después Respiration, R.A.P. Cultura, Rap. Everybody. Recording live from somewhere. Lord of the mercy, all night Sunday, Sun crew. Follow me now, listen. Say hi, Dick, yes, you're rolling hip hop. Say J-Roll, yes, you're rolling hip hop. Redefinition, say you're rolling hip hop. Say Black Soul, come to rockin' up. From the first to the last of it, delivery is passionate, the whole and not the half of it, forecasting aftermath of it, projectile and I'm blasted away, accurate assassin shit, me and Kweli close like Bethlehem and Nazareth, after this you be pressing rewind on top your master this, shining like an asterisk for all those that you gather it, connecting like a roundhouse from the townhouse to the tenements, cause all my Brooklyn residents, don't let heavy regiments, don't believe, hear the evidence, we're Brooklyn. See that? Buy the ticket all, can't believe that. From where they send the tree at, to where the police react. Tell them quality, equality, you tell them where we be at. Brooklyn, New York City, where they paint murals of Biggie and Cash we trust, cause this ghetto fabulous life look pretty. What a pity, blunts are still 50 cents, it's intense. Street sense is dominant, can't be covered with incense. My presence felt, my name is Kweli from the eternal reflection. People think your MC is shorthand for misconception. Let me meditate, set it straight. Came to the conclusion that most of these cats is featherweight. Let me demonstrate, walking the streets is like battling. Be careful with your body, you must know karate. You think your soul is bulletproof like Sade. Stop acting like a bitch already, be a visionary and maybe you can see your name in the column of obituaries. Third grade teacher reading and talking about, I knew he'd amount to nothing. Neighbors like he was the quiet type, who'd have thought they was fronting. Talking loud like you and RCA, get carted away with body parts and trays. What a way to start your day, yo, it's like 1, 2, 3, most heavens I live quality. We came to rock it on to the tip top. Best alliance in hip hop, why oh. I said 1, 2, 3, it's kinda dangerous to be an MC. It's shot to Pac and Biggie. I said my hat keep on making it, Brooklyn keep on taking it. So relax with the gimmick back, Red Hook where we're living at. Plenty guys be struggling and hustling and bubbling. It ain't about production and what is we discussing. When the cock crows, my crop grows and they want me to rock flows. Driving for perfection ever since I was a snot-nosed colossal. True original, B-boy apostle, standing on a rooftop with the Zulu Gestapo. You think you the shit, somebody in the wings will force you to quit. It could be your crew, a clique, or some random kid you smoke Buddha with. Consider me the entity within the industry. Without a history, you're spitting the epitome of stupidity. Living my life, expressing my liberty. You gotta be done properly. My name is in the middle of equality. People follow me and other cats to hear them flow and assume I'm the real one with the lyrics like I'm Cyrano. Still sipping with your well water imported from Pluto. 360 milliliters for all the believers and miles of kilometers. Most cats cannot precede us in the jungle with the leaders. We the lions, you the cheaters. A cypher who complete us as we come through your receivers. You can play us and repeat us and then take us on Marita. Good Jesus, most deaf and quality just make a pussy freeze up, think it over, ease up. 1, 2, 3, most deaf and talent quality. We came to rock it on to the tip top. Best alliance in hip hop. Why oh? I said 1, 2, 3, it's kinda dangerous to be an MC. This shot to Pac and Biggie. Hold your head when the beat drop. Why oh? Escúchela. La ciudad respirando. Escúchela, la ciudad respirando. Escúchela, la ciudad respirando. Escúchela. The new moon rode high in the crown of the metropolis, shining like who on top of this? People was tussling, arguing and bustling. Gangsters of Gotham, hardcore hustling. I'm wrestling with words and ideas. My ears is pricked, seeking what will transmit. The scribes can apply the transcript. Yo, this ain't no time where the usual is suitable. Tonight alive, let's describe the inscrutable, the indisputable. We New York, the narcotics, draped in metal and fiber optics. We're mercenaries paid to trade hot stock tips for profits. Thirsty criminals dig pockets. Hard knuckles on the second hands of working class watches. Skyscrapers is colossus. The cost of living is preposterous. Stay alive, you pay or die, no options. No Batman and Robin. Can't tell between the cops and the robbers. They both partners, they all heartless. With no conscience. Back streets stay darkened. While unbelieving hearts stay hardened. My ego talent stay sharpened. Like city lights stay throbbing. You either make a way or stay sobbing. The shiny apple is bruised with

que forma con Mos Def, Black Star. Este disco que están escuchando, los dos temitas, Definition, Respiration, es del disco que salió en 1998 y que le ayudó bastante para darse a conocer en el rap underground y hacerse conocer también en todo el mundo. Mientras que Mos Def continuó con su exitosa carrera en solitario, Quali lanzó el álbum Reflection Eternal junto a High Tech en el 2000. Dos años después grabó su debut solitario Quality, terrible álbum, recibiendo algo de atención en el mainstream gracias al single Get By, producido por Kanye West. El mainstream es como la escena, el tema, yo critico mucho esto, no me gusta lo de mainstream. El tema de estar en un mainstream es estar en la pantalla en MTV o en algunos canales, digamos, que las multinacionales echen el ojo de lo que vos estás haciendo y lo pasen, lo cual es muy difícil. Tal y cual, en realidad, yo nunca lo vi por MTV ni nada, gracias a Dios, nunca tuve MTV allá en Candelaria, ahora recién lo tienen y yo no lo veo. Un canal que está acostumbrado muchas veces a pasar música envasada, grupos envasados que no duran más de un año y medio. Lo pasó de rap también, en la época que se puso en auge rap y sonaba Snoop Dogg y un montón de MCs así, de los cuales daban un mensaje tergiversado de lo que es verdaderamente la cultura hip hop. No es que yo sea un puritano de la cultura, sino que utilizar como una herramienta de expresión para dejarle algo a la gente, esa es la idea. Por eso a mí me gusta tanto y defiendo tanto a Rap Misionero, a Musbo, a Payé, a Tubichai, a todos los demás, porque usan como una herramienta especial y trata de después de cada tema dejarte pensando, o también en cuanto a sonido dejarte algo digamos fresco, algo que sea innovador. Y bueno, tal y cual, y no necesitó justamente estos medios para hacerse conocido en el mundo gracias a internet, que justamente es la que ayuda a romper las fronteras y que un chico como yo, que estoy acá haciendo el programa, te pueda hablar, que vivo en Misiones y él que está viviendo en Estados Unidos, yo ya pude haber masticado su álbum y su trabajo. Es la verdad muy importante lo que es el MySpace y esas redes sociales que de verdad sirven para darse a conocer muchos grupos, ¿no? Y bueno, mientras que me explayé mucho, un saludo grande a Mati Acevedo, que está escuchando de Buenos Aires, un amigo de la secundaria también ahí, y también a Charlie Esperanza ahí, que ahora voy a tirar el dato de Erika, una fecha que se viene en noviembre, ahora le voy a estar pasando en el próximo bloque, ya que vamos a tener un bloque exclusivo de las dos artistas que van a estar en una de las noches en el Huracán, presentando, digamos, un espectáculo muy copado. Y bueno, ahora lo que vamos a escuchar es justamente del disco, a ver, Reflection Eterna, que lo hace junto a Hip Tech, tal y cual, entonces High Tech con The Blast, y después ya de su disco en solitario, Quality, vamos a escuchar el tema Get By, uno de los temas que lo hizo saltar un poco más y hacerse un poco más conocido. Así que tal y cual, y RP Cultura, Diego Jaquier piloteando la nave de control, DMP está en el micro, FM Universidad representa. Lessons with my man High Tech, and he from the Natty. We make the sky crack, feel the fly track. Get your hands up like a hijack, fists in the air for Bobby. Keep them there like natural mystic or smoke when the spliff's lit. It's a revolutionary word. They ask me what I'm writing for. I'm writing to show you what we fighting for. Say Talib or Talib. If it's hard, try spelling it phonetically. If not, then just let it be like Nina Simone. Probably don't listen, B. Even when we suffer losses, I count the victory. Sometimes it's far in between. I'm sad to say you got my brain crowded like sunset on a Saturday. I know my son wept because his dad's away. Stop crying, be strong for your mama is what I had to say. Tell my little man named Imani. Start the party. My crew hot, feel these two shots like the blast from a double barrel shot. It's got to be the man High Tech, the Quali, who make you rock the body. Start the party, my crew hot, feel these two shots like the blast from a double barrel shot. It's got to be the man High Tech, the Quali. I remember when it all started, back in the day when me and mom first party. High Tech from the beginning, I stayed advanced. A young chameleon, adapt to any circumstance. Peak game, never been a lazy. Stayed on my hustle, concentrate to get the paper bigger. Stay focused, while other cats stay hopeless. Why stay high, I stay lower. Stacking my to get a four closure. This shit ain't over. Nope. Going with a gusto, keep getting that provo. It's high tech, on the track like Flojo. Bet you ain't even know I had flow though. Yo, make you rock your body, start the party. My crew hot, feel these two shots like the blast from a double barrel shot. It's got to be your man high tech, you got to leave. Say my name, say my name. Molly. Like Destiny's Child. Shine bright like my girl, heavenly smile. Or a suit on Steve Harvey. I'm tighter than them jeans that be hugging black hips, 70s style. Like Chaka Khan, ain't nobody. Set the stage ablaze like my crew, we burn it down like sage in smoky clubs where we party. Holla at my spit kicking, feral mind, still I saw common sense. Then my man Biz Markie start the party. My crew hot, fill these two shots like the blast from a double barrel shot. It's got to be the man high tech, the quality who make you rock your body. Start the party, my crew hot, fill these two shots like the blast from a double barrel shot. It's got to be the man high tech, the quality you got to. Yeah. Well, yeah. We sell crack to our own out the back of our homes. We smell the musk of the dusk and the crack of the dawn. We go through episodes too, like Attack of the Clones. What till we break a bag and you hear the crack of the bone? To get by, just to get by, just to get by, just to get by. We commute the computer, spirits stay mute while your ego spread rumors. We survivalists turn to consumers. Just to get by, just to get by, just to get by, just to get by. You ask them why some people gotta live in a trailer. Cause like a sailor, I paint a picture with a pen like Norman Mailer. Me and Wella raised three daughters all by herself with no help. I think about the struggle and I find the strength of myself. These words melt in my mouth, they hot like the jail cell in the south. Before my nigga Core bailed me out. Just to get by, just to get by, just to get by, just to get by. Do or die like Best Star. See the red sky out the window of the red eye. The lead flies, the G-Rap shit, living the lead die. Boy, I woke up feeling brand new. I jumped up feeling my high, yeah. And my lows, yeah. And my soul, yeah. And my goals just to stop smoking and stop drinking. But I've been thinking I got my reasons just to get by, just to get by, just to get by, just to get by. Smoke trees and we stay drunk. Yo, our activism attacking the system. The blacks and Latins in prison. Numbers in prison. They victim black in the vision. Shit and all they got is rapping to listen to. I let them know we missing you. The love is unconditional. Even when the condition is critical, when the living is miserable, your position is pivotal. I ain't bullshitting you now. Why would I lie? Just to get by, just to get by, to get fly. The TV got us reaching for stars, not the ones between Venus and Mars. The ones to be reading for parts. The people get breath and hands present. Penis enlarger, Saturday, Sunday, Sunday morning at the feet of the Father. They need something to rely on. We get high on all types of drugs when all you really need is love. Just to get by, just to get by, just to get by, just to get by. My pants sing like John Lennon. Imagine all the people watch me rock like Paul McCartney from now until the last beat. where you find strong and feeble in mind. I stay reading the sign. Tal y cual es representante del área, estamos en el bloque Biografía, en donde vamos a conocer algunos artistas de la escena underground, de por ahí lo que más me gusta. Tal y cual, bueno, nació en Brooklyn y que el nombre, su nombre es árabe y significa el buscador o el estudiante de la verdad y el conocimiento. Así que lo que estaban escuchando era primero, primer término, Tal y cual, Fit High Tech con The Blast, y después ya de su primer disco solista, Tal y cual, de su disco Quality, el tema Get By. Así que un saludo muy grande acá a mi amigo personal, agitador del under local, Charlie Esperanza, que está escuchando la radio a través de www.unam.edu.ar. Está escuchando ahí online, así que un abrazo grande a él, que va a ser parte también, junto con su revista, del encuentro Erika, que ya lo vamos a hablar dentro de muy, muy, muy, muy poquito, un par de minutos, cuando terminemos con este especial de Tal y cual. Así que un abrazo muy grande para él y para todo su equipo. Tanto de su programa de radio como de la revista Próxima Estación. Un agitador, el que no conoce a Charlie Esperanza y está rondando los recitales directamente, es como que no conoce a nadie, porque Charlie Esperanza está en absolutamente todo, desde un recital de heavy metal hasta un recital de hip hop rap. Él agita todo, así que también justo con su revista Próxima Estación le dije, vos sabés que hubo un par de debates que al leer la revista, ¿no? Justamente toca temas que a la vez vos y yo, digo, podemos, digamos, tener diferentes puntos de vista. Y me dice, justamente para eso armo la revista, para que sea un disparador de ideas, para que genere debate. Y la verdad que está muy bueno y es lo que genera La Próxima Estación. Así que un abrazo muy grande para Charlie Esperanza y para todo su equipo. Así que vamos entonces con los dos últimos temitas. A ver, vienen unos temazos, te digo. Va a venir primero, creo que es un tema nomás, ¿no? Listen, que era el último que nos faltaba, ¿no? Ahí está. Nos queda todavía The Beautiful Struggle. Ajá, Beautiful Struggle. Nos queda We Know. Ajá. Y nos queda la versión original de Listen. Exactamente. Bueno, vamos primero con la versión de Listen, ¿te parece? Dale. Un temazo directamente del disco Eardrums de Tal y cual, entonces, dedicado a Charlie Esperanza y a todos los que están sintonizando la 98.7. Así que esto es RAP Cultura, Rap es Cultura, Rap for Life, RAP SUS. This the year the blacksmith, Tal y cual, K1, K1, back in the days we all used to listen. Now the so whack, nobody listen to that real hip hop, yo. Ladies and gentlemen, get ready, here come Tal y cual, and I'm banging on your ears. Now let me get up in it. Wait, friends, Romans, countrymen, lend me your ears. Stop repenting cause the ending is near. But don't panic, you can't function if you live in a fear. Pay attention, you gotta listen to hear. Wait just a minute. Who the fuck you think you talking to? Put you on hold, get a specialist to walk you through. Quali, the flow captain, the fast, the slow rap. And I'm so cracking, you ain't heard. You're preparing like closed captions. King of the bars and I'm going hard wars. All my confidence comes from knowing God's laws. Banging on the system, fighting my kind of war. Loud as a whisper, quiet as a lion's roar. Ladies and gentlemen, get ready, here come Tal y cual, and I'm banging on your eardrum. I wanna nail you. Well, let me get up in it, score your spirits up. John, hear me though. Listen. Get up, get into it, and get involved. Listen. There's a little something that I wanna speak for y'all. I wanna nail you. Now let me get up in it. Wait, get it now, get it fast, get it right, get it big, get it live, get it done, get it tight. But you don't really hear me though, I spit it clearly so it's live, I'm stereo. To your heart while it's beating in your chest, so speaking to execs in the seat behind the desk. To your spirit, nothing wicked in the flesh, so while you try to keep it fresh, you're getting deeper in the death. Real hip hop is missing from the shelf, yeah, that's what you felt when you listen to yourself. Only a few is making cuts that finish, so before you spend your heart on spinach. Ladies and gentlemen, get ready, here come the Tal y cual, and I'm banging on your eardrum. I wanna nail you. Now let me get up in it, score your spirit so y'all hear me though. Listen. Get up, get war dog, you be missing the right ear. Get it clear, I figure it's my year. I'm everywhere making appearances and nightmares. Hit a word, beat the flow, check the cadence. What you heard is a pro, I'm so amazing. Don't front, girl, you know it's your favorite. New quality, yo, they running out of patience. Ladies and gentlemen, get ready, here come the Talib Kweli. And I'm banging on your eardrums. Now let me get up in it, screw your spirit so y'all don't hear me though. Get off, get into it and get involved. There's a little something that I wanna speak for y'all. Now let me get up in it. Life, ladies, get to know me. If you're feeling lonely, I could be your one and only. I put it out in the world so people show me love. Yeah, always get it back. This ain't no pimp game here, that's a different track. Yeah. Talking this and that, we need to get with this. I keep it realer than most, this is our business. What we gotta do to make them see we got a good thing going on? Yo, hey baby, look like you need a break tonight. Let me make it right, baby, won't you stay tonight? I got a lot of lovers, you know you my favorite, right? Hey my lady, what we gonna make tonight? That's the dream, but I never sleep. Across a crowded room, our eyes forever meet. Filled up with doubt and gloom, cause we can never be. That's why I got to go, you my impossible love. You the horizon I can see, but never ride off into. I write my lyrics to you, you the perfect instrumental. I sound better than the cat who rapping to you now. That's between me and you, what happens to us now? Got you hoping for the glorious, waiting for that victorious. Feeling wanted by all of us, kneeling and praying that the Lord in us will help us love ourselves. So much that the confidence attracts to someone else. What we gotta do to make them see we got a good thing going on? Sunset, performing like an orgasm, my girl ain't even come yet. Seen her by the side of the stage, giving me energy, potentially wife material, connected mentally. I felt like heaven sent for me, you meant for me. The doubters and the haters had to acknowledge eventually. You was a non-believer too, if memory serves. And now hard to get shit, trying to play your boy for the her. Harder that I run to you, the farther you become. It's like my heart was part of some movie that hadn't yet begun. This woman moves me, and I'm a mountain of a man. You pull me in like the waves through the grain of sand. Yeah, I love the way you bring it to me. I wrote a song for you, I love to hear you sing it for me. And let the melody carry me through the jealousy. And we can cruise like Tom and Penelope. What we gotta do to make them see we got a good thing going on? What we gotta do to make them see? What is all the world if they don't know that what we have? Retomamos la vieja cortina de RAP Cultura, uno de los mejores beats makers de España y del mundo, DJ Griffy, con Suero y Pastis, se llama este instrumental de su disco de bootleg. DJ Griffy también en una parte tiene todos instrumentales y en el otro CD tiene un programa de radio directamente que su presentador va, digamos, agitando y como simulando llamados telefónicos y demás. La verdad que un DJ que a mí me gusta mucho y que sé que hay muchos también que le gusta, Solos los Solos, que, del cual fue el DJ junto a Juan Solo, que estaba en las rimas. Así que muy bueno esta cortina, que hace un montón no la pasábamos. Y ahora llegó el turno de rap femenino, porque hay una muy buena noticia, ya que está todo listo, ya se viene el Erika. Así que espera que encuentro bien la página. Listo. El evento más importante de revista y comunicación alternativa de Misiones confirmó oficialmente que la fecha de la realización para la tercera edición correspondiente al año 2010 serán los días 19, 20, 21 de noviembre. Si bien se aguarda por la confirmación precisa del predio, lo cual creo que ya está, está acá confirmado. Sí, se va a utilizar el Paseo Bossetti. También se va a utilizar, espera que busco la otra información acá. El Museo de Arte de Juan Yaparí también. Así que ese y también Sala Maruja Ledesma. Esos son los tres lugares donde se va a realizar también los talleres y demás, del cual va a formar parte también acá mi amigo Charlie Esperanza junto a Caótica. También no olvidarme de la gente del Hijo Bobo, de un montón de revistas. Vienen, la verdad que para la próxima semana ya le voy a decir quiénes son los que vienen a dar la clínica taller. Por ejemplo, viene la directora de la revista Barcelona, por ejemplo. Una presencia impresionante la que vamos a tener acá. Y va a tener cada una, el viernes y el sábado, va a tener fiestas a la noche en el Club Huracán. Si sacan entradas para las dos noches, les sale 30 pesos. Y si van, por ejemplo, eligen una noche nomás, 20 pesos. Así que está muy bueno poner 30 pesos y mirar, ya le digo, 1, 2, 3, 4, 5 bandas. 5 bandas por 30 pesos. La verdad que muy bueno. En la primera noche va a estar esta gente, que unas MCs que me viene hablando hace un montón, Mato, al cual le mando un saludo. La gente de Kingston Club, que ahora va a empezar a las 10 de la noche, ¿no? 22 horas hasta las 0, terminando la grilla de FM Universidad. Me estaba comentando mucho de lo que hace Miss Bolivia, una artista que está en la escena de reggae, bien afilada en cuanto a su flow, fusionando también un poco lo que hace rap, el dancehall. Y también Sara Eve, que también la supimos conocer por alguna colaboración con MC Rancho y algunas cositas también, siempre aunando lo que es el género de reggae. Y la verdad que está muy bueno lo que hace, tienen un flow impresionante estas chicas. Y quería volver a repetir, digamos, el término rap femenino para este bloque, y también aprovechando que ya se viene el Erika 2010, que se va a llevar el 19-20 de noviembre. Así que por ejemplo, en la primera noche va a estar Los Pies y Bicicletas, y en la segunda va a estar Sara Eve junto a Miss Bolivia. Quizás creo que le va a ser de Backing Band, Santa Montaña. Vamos a ver qué pasa. Así que vamos a escuchar dos temitas, un 2x1 dedicado a Charlie Esperanza. Toda la gente que está sintonizando puede mandar mensajes al 3752-369261. Repito, 3752-369261. Y pedir algunos temas para allá para la semana que viene. Rap femenino en el área, Sara Eve representando en RAP Cultura. Estoy desesperada, imagino un futuro y veo que no me espera nada. Miro a mi alrededor, veo la tierra devastada, gastada, atada, toda rota, tan maltratada. Estoy desesperada, igual seguiré siempre a todo nada. La desesperación por la traición es el motor de mi máquina que vuela y nada. Estoy desesperada, mirando a ver si llega, y desespero porque sé que yo no soy esperada. No hay prueba superada, no hay buena, no hay bañada. Hay gente engañada, amada y odiada. Una mente dañada, no tiene retorno. Este trastorno se tornó eterno. Estoy al horno, estoy desesperada, estoy desesperada. Miro a mi alrededor y veo una tierra devastada. Estoy desesperada, grabando acá con Jota, esto era lo que quedaba. Aprendiendo que el que recibía era el que daba. Andaba caminando con mochilas pesadas, viendo dónde quedaba. Estoy desesperada, grabando acá con Jota, esto era lo que quedaba. Aprendiendo que el que recibía era el que daba. Andaba caminando con mochilas pesadas, viendo dónde quedaba. El lugar para expresar mi sensación acorralada, buscando un camino algo mejor que el que me daban. Recuperando lo que me robaban. Van y vienen como monedas los problemas que me desesperan. Estaba recorriendo mi país.

Porque si todos vamos a ver qué pasa, y no va a pasar nada. Muy buena. Qué groso, muy buena esa, muy buena. Después yo quiero anotar esa. Voy a poner acá. Buenísimo, entonces ahí yo ya quiero estar representando ahí comunicación micro. con Dios, aquí que está pilotando la nave de control mientras les gusta su cena, ya cuando faltan 10 minutos para llegar a las 22 horas. Les recuerdo que pueden entrar a escuchar el programa en vivo, no solamente RP Cultura, sino el programa que viene a continuación, Kingston Club. Entren a www.unam.edu.ar. En la margen izquierda está el link de la radio. Primero abren el WinApp, primero, y luego sí le dan clic al link de la radio para así cargar correctamente el programa y que no abra el Windows Media Player, así. Y para mandar mensajes 3752-369261 para ya recomendar lo que podemos pasar, algún bloque temático de lo que es la semana que viene. Así como el Charlie Esperanza lo había pedido el sábado antepasado, algo de Kenny Arcana. El sábado pasado estuve pasando algo de esa MC. Que tiene un mensaje pero súper contundente, una mujer que va directamente a la yugular. Y bueno, también pueden entrar a www.misioneshiphop.blogspot.com, que es un blog que creé justamente para dar a conocer todo lo que sea en cuanto a rap, la escena de hip hop misionero. Ya tienen todos los links de los grupos de rap de acá de Misiones. Ya en esta semana voy a estar subiendo tanto los discos de Musgo, Tubichá y Payé, y también lo de la agrupación Hip Hop del Monte para la descarga gratuita. Eso es bueno también para que ya empiece de rap a cruzar fronteras, así como lo está haciendo Mujo y todos los grupos que están también viajando, representando lo que es el rap misionero. Y bueno, es una página muy importante para mí para saber cuánta llegada puede tener y cuánta repercusión hay gente de Salta, La Rioja, España, Buenos Aires, Santa Fe, que entra al blog. Una idea que me lo dio hace un par de años Charlie Esperanza también, cuando estaba con la próxima estación, y que lo creé justamente para estar al tanto y para que la gente pueda también, a través de este medio, escuchar los programas anteriores de Rap Cultura, que es muy importante para eso. Si te lo perdiste, así, uy, las 8 hasta las 10, bueno, agarré una hora, y ¿dónde lo escucho? Entras a www.misioneshiphop.blogspot.com, o si no sabes memorizarte la dirección, pones Misiones Hip Hop en el buscador y salta directamente como primera opción. Muchas gracias a la gente de Google que apoyó. Bueno, gente, estamos en el bloque de rap femenino. Lo que estamos escuchando es Sara Eve. Un flow impresionante tiene esta mujer, que se va a estar presentando el 19 de noviembre en el Huracán, en el marco de lo que es el encuentro de Revista Independiente y Comunicación Alternativa, Erika. Si quieren información en cuanto al evento, pueden entrar a www.ericamisiones.wordpress.com. Ahí tienen toda la data y tienen el programa del 19 y del 20. Tienen todo el programa, a la margen derecha tienen todo el programa. Los lugares, por ejemplo, que lo puedo anticipar, está la sede central en el Paseo Bocetti. Como subsede, la Sala Maruja de Ledesma, del Museo de Bellas Artes del Juan Japarí. Así que, bueno, eso va a ser el día 19, día 1, 19 de noviembre. Y bueno, lo que estamos justamente agitando las fechas de lo que se va a realizar el Huracán. Digamos, va a terminar todo con un moño, una fiesta. La primera noche se va a estar presentando Sara Eve y Miss Bolivia, el viernes. Y después se va a estar presentando el sábado esta banda Underground Bicicletas junto a Los Pies. La verdad que una fecha muy copada. Yo también voy a sacar la fecha, la entrada para los dos días directamente. 30 pesos para ver todas estas bandas. La verdad que es muy, muy, muy, pero muy positivo. Así que cerrando este bloque rap femenino y despidiéndonos ya hasta el sábado que viene, donde el rap otra vez nos va a volver a unir acá en FM Universidad, unas misiones. Dios, ayer estuvo pilotando nada de control. Muchas gracias, Dios, como todos los sábados. DMP está en el micro. Pacho está mirando a Jessica Ciro en cataratas. Qué groso, Pacho. Un saludo grande para él y para el productor también, Quique Moraes. Y bueno, esto ha sido todo de RAP Cultura, Rap for Life. El sábado que viene, ya saben, no vamos a estar en vivo porque va a estar el recital de Patio Abierto. Vuelvo a repetir antes de irnos. Va a estar Neo Javas, Grito de Unidad. Va a estar también la gente de Musgo, Payé, Milonguito. Va a ser a partir de las 18 horas en el patio LT17 de Radio Provincia. Lo único que tienen que llevar es ropa, ropa de cama, demás, para dar a donación. Para, claro, Dios, no sea maldito ese amigo. a donación. Y también, bueno, va a estar la gente de Nolub exponiendo, la gente de Mu, la gente de Rockería Outsiders, bueno, de todo, y también va a haber cantina. Así que, y desde ahí tienen que ir a Deja Vu a ver el acústico que está organizando la gente ahí, Charlie con Jumping Beat y toda la gente que colabora. Bueno, gente, hablé mucho. Esto fue RP Cultura, Miss Bolivia representando el área. Será hasta el sábado que viene. Yo quiero que todos estén escuchando acá en la radio la transmisión en vivo. Así que RP Cultura representando el área. Dejamos el pase a Kingston Club. Poeta Inca. Miss Bolivia. Conexión. Original. Deja la tristeza, entra en alegría. Ven, conéctate otra vez en armonía. Deja la tristeza, entra en alegría. Ven, conéctate otra vez en armonía. Para que tú seas parte de la conexión. Para que tú seas parte de la vibración. Siente como esto llega a tu corazón. Causa impresión como un temblor. Check, check, check, muévete, muévete. Tú tienes que bailar y mover esos pies. Check, check, check, muévete, muévete. Tú tienes que bailar y mover esos pies. Tú tienes que bailar, tú tienes que bailar. Tú tienes que bailar y mover esos pies. Tú tienes que bailar, tú tienes que bailar. Tú tienes que bailar y mover esos pies. Check, check, check. Muévete, muévete. Tú tienes que bailar y mover esos pies. Check, check, check, muévete, muévete. Tú tienes que bailar y mover esos pies. Tú tienes que bailar, tú tienes que bailar. Tú tienes que bailar y mover esos pies. Tú tienes que bailar, tú tienes que bailar. Tú tienes que bailar y mover esos pies. Check, check, check, check, check, check, check, check, check. ¿Quieres que te vibre de la cabeza a los pies? ¿Quieres bailar como si fuera la última vez? ¿Quieres saber qué sientes si apagas tu mente? ¿Quieres ver qué pasa si el micrófono se enciende? Oye muy bien lo que tengo para decir. Mi Bolivia recomienda para de sufrir. Con las caderas, hazlo bien. Enciende tu cuerpo, muévete. Check, check, check, muévete, muévete. Tienes que bailar y mover esos pies. Check, check, check, muévete, muévete. Tienes que bailar y mover esos pies. Tú tienes que bailar, tú tienes que bailar. Tú tienes que bailar y mover esos pies. Tú tienes que bailar, tú tienes que bailar. Tú tienes que bailar y mover esos pies. Check, check, check, muévete, muévete. Tú tienes que bailar y mover esos pies. Check, check, check, muévete, muévete. Tú tienes que bailar y mover esos pies. Tú tienes que bailar, tú tienes que bailar. Tú tienes que bailar y mover esos pies. Tú tienes que bailar, tú tienes que bailar. Tú tienes que bailar y mover esos pies. Mueve ese cuerpo lentamente, mujer. Dímelo, papito, ¿cómo debo hacer? Este día lo vas a poder conocer. ¿Cuál es el misterio? Lo quiero yo saber. Deja la tristeza, entra en alegría. Ven, conéctate otra vez en armonía. Deja la tristeza, entra en alegría. Ven, conéctate otra vez en armonía. Conexión. Vibración. Poeta Inca. Miss Bolivia. ¿Quieres que te vibre de la cabeza a los pies? ¿Quieres bailar como si fuera la última vez? ¿Quieres saber qué sientes si apagas tu mente? ¿Quieres ver qué pasa si el micrófono se enciende? Oye muy bien lo que tengo para decir. Miss Bolivia recomienda para de sufrir. Con las caderas, hazlo bien. Enciende tu cuerpo, muévete. Check, check, muévete, muévete. Tú tienes que bailar y mover esos pies. Check, check, check, muévete, muévete. Tú tienes que bailar y mover esos pies. Tú tienes que bailar, tú tienes que bailar. Tú tienes que bailar y mover esos pies. Tú tienes que bailar, tú tienes que bailar. Tú tienes que bailar y mover esos pies. Yo. Bolivia. hace mal, nos intoxica, me presiona, desilusiona. ¿Qué onda? A nadie le importa nada, la revolución ya no funciona. Ya no funciona casi ninguna revolución. Tengo un curioso presentimiento, sé que yo voy a moverme porque se impone la revolución del baile que propone. Que Dios me evolucione bailando y te pone a caderear. Y es la revolución del baile la que te pega y te comparte, la que no para de ganarte. Y es la revolución. Transmite LRH 301 FM Universidad 98.7, la radio de la Universidad Nacional de Misiones. Desde sus estudios centrales en Félix de Azara 1552, Posadas, Misiones, Argentina. Después de la muerte de los guerreros, el planeta cayó en caos. Tiempos duros y sin vibraciones positivas. La esencia se estaba perdiendo. Mientras, en un lugar muy lejano, era creada una nueva raza de guerreros con una sola misión: rescatar la esencia del reggae. Kingston Club. Un paseo por todos los estilos que hacen a la familia del reggae. Kingston Club. donde brillan los máximos exponentes del ska, rocksteady, rude, ragamuffin, dancehall, dub y hip hop. Kingston Club.